Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. Volvemos otra semana más, aunque sea en agosto, porque nosotros estamos así. En agosto seguimos currando. Pero pues hoy va a ser un programa express. Dad gracias de que estamos aquí, somos los que cumplimos, aunque sea verano, para traeros algo de frescura podcastil de videojuegos. Es un placer estar esta noche con mis compañeros Ricky Snat y Alexis. Pues, hola, ¿qué tal? Y nada, vamos a empezar con este programita express, así que como ya sabéis, en los express vamos al turrón, nos entretenemos con una noticia mamporrera, aunque sea express, pero es que tenemos que comentarla porque es que es una noticia semana tras semana. Cuando salga el programa, dudo que haya cambiado. Básicamente es un nuevo retraso del famoso PC Fútbol. Es que no hay manera. Es un chiste y ya de mal gusto. Tanto problema está siendo de mal gusto porque estamos hablando de destrozar una saga muy mítica. Ricky, ¿tienes por ahí los detalles, no, de la noticia? Efectivamente no, pero te la puedo cantar. Básicamente es que el juego iba a salir tal día como hoy y se ha vuelto a retrasar sin noticias, sin dar explicaciones, y bueno, ya con todo el papelón que han tenido con este juego, que ha sido un culebrón, no, lo siguiente. Sí, bueno, básicamente no lo he seguido al detalle, pero bueno, se ha retrasado un millón de veces, se han puesto un montón de excusas, nos han enseñado prácticamente material, gente que había trabajado en el proyecto, que para mí es lo más preocupante, que ya no está en ello, pero que aseguran que pues hace unos meses el proyecto no está ni de puta coña listo para salir. Entonces, bueno, parece que está habiendo una gestión terrible, la comunicación está mala, están mintiendo muchas veces, con lo que obviamente ya se ha retrasado 3 o 4 veces, están mintiendo. Nuevamente, todo eso hace que huela muy mal, y sabe mal pues porque se trata de una saga mítica, de un género que a lo mejor ya no está tan de moda, mira cómo la suelta ahí de cosillas de las que vamos a hablar, pues bueno, pues ese respeto, ¿no?, por una saga así, pues es triste que esté pasando esto. No sé si, Alexis, quieres comentar algo al respecto, porque tienes pinta de ser un amante de la saga, de haberte metido ahí a jugar horas. No con la saga, sino con PS Fútbol 5. ¡Por el culo te la hinco! Con PS Fútbol 5 le di muchísimas horas de lo PC que... PS Fútbol 5 le diste mucho, no da para rima, pero sigue. Le di mucho, me da porque no terminé en el número, terminé en la otra parte. No te distraigas. No, digamos, es un juego que juego muchísimo, me encantaba. Ahora, si me interesase mucho la saga, hubiese seguido con esa saga, hubiese pasado a, ¿cómo se llama?, PC Football Manager o PC... no, simplemente Football Manager, a secas, ¿no? El que venía al principio venía con el... Que el primero vino con el FIFA, que venían dos discos. Uno era para la parte manager y otro que lo tenías que poner para hacer la parte jugable. Y después directamente trajeron la parte manager solo. Pero bueno, no es una saga que me atrae particularmente, pero sí que es... no me quiero repetir mucho con el programa anterior, ¿no? Pero sí que es un poco cagarse en una franquicia cuando es una franquicia muy, muy mítica. No, también es un poco iluso pretender que el mercado es el mismo mercado que en aquella época. Si ahora sacasen MDK Resurrection, un par de frikis estaríamos por todo lo alto con el juego, y el juego posiblemente se comería un mierdón gordo, porque MDK, la revolución que fue en su momento, no es hoy por hoy, y creo que PS Fútbol le pasó lo mismo. Entonces yo creo que lo que están fallando ahí es un poco los cabecillas, ¿no? Digamos, la gente que está posicionando el juego, vendiendo el juego como algo que no es, tratando de generar hype en algo que todavía no está listo, y la presión es termina recayendo sobre el equipo de desarrollo que pobre, están haciendo lo que el presupuesto y su vida le dé, ¿no? Esperemos que esto acabe lo mejor posible. Hay que perder la esperanza, sobre todo, pues repito, ¿no? Y no creo que se merezca, parece que puede salir. Veremos y crucemos los dedos, sobre todo. Y dicho esto, vamos a pasar con uno de los primeros análisis, que este va a ser un programa con bastantes análisis, y al final sí que viene una noticilla, bueno, yo creo que va a dar bastante chicha que debatir. Y vamos a empezar con Chusan, que si no me equivoco lo habéis jugado los dos, así que, por favor, solo Ricky. A ver, lo que es seguro es que si hay un juego que se va a analizar, lo ha jugado Ricky. Lo que alguno lo habrá jugado Alexis también. Pero bueno, Ricky, vamos a empezar a hacer limpieza de esa lista de juegos que tienes. Venga, desgránanos Yusan. Venga, va, voy a traer Husan, un juego que me acabé ya en enero, más o menos enero, febrero, sí, a principio de año, y que no he podido traer antes. Y nada, bueno, básicamente en Husan nos encontramos pues, con un juego de escalada. Si no mal recuerdo, de la gente de Dontnod, si no me falla la memoria, ha salido en noviembre del año pasado, incorporado obviamente en el Game Pass. Vale, pues la premisa de este juego es muy sencilla, a través de un juego de aventura, por decirlo así, en el cual prima sobre todo la escalada, una escalada bastante satisfactoria bajo mi punto de vista, muy gratificante, y que se juega de forma yo creo que tranquila y relajada. Es un juego también que no es muy largo, unas 4 o 5 horas, y en el cual pues digamos que vamos a ir avanzando por una historia que a mí al final tuve que buscar en internet para ver qué es lo que me querían contar, y una vez la averigué digo, ah vale, guay, pero tampoco es la caña, no juegas por eso. Y bueno, y aparte de eso, que la historia viene diseminada por diferentes papelitos que te vas a encontrar en el juego, cosa que no me voy a leer un tocho que te cagas, porque no me ha parecido tampoco la mejor de las decisiones a la hora de querer transmitirme lo que está pasando en el juego y que luego yo tengo que pensar sobre lo que está ocurriendo y demás historias. Pero bueno, a lo que vamos, al fuerte de este juego, aparte de un sonido de ambientación muy chulo, de un nivel técnico bastante currado, es la jugabilidad. Un juego muy tranquilo, muy pausado. Es verdad que no vas a buscar un reto a la hora de escalar, no es un juego muy de reto, sino un juego de disfrutar de esa travesía hasta llegar a lo más alto de la montaña, que es a donde te vas a enfrentar. Por lo tanto, un juego que sabiendo a lo que vas, que va muy bien para cortar juegos muy densos. Yo creo que lo jugué después de la Lies of P, llevaba 30 horas, me apetecía algo cortito, algo fresquito, algo totalmente opuesto a lo que yo estaba jugando, un juego frenético contra un juego más tranquilo, más relajado, y que al menos en mi caso sí se ha encontrado un huequito en mi corazón para decir, oye, este juego está chulo, no es muy largo. Es verdad que la parte de desarrollo de la historia no fue la mejor toma de decisión con esas hojas que te vas encontrando a lo largo de la aventura, pero que en el resto de los apartados sí es muy satisfactorio. Y de verdad que es un juego que, en el caso de Alexis, que sí que lo quería jugar, pues yo le animo a que lo haga, porque se va a encontrar con un juego bastante bueno, que no te dura mucho, que para mí eso también últimamente es algo que es agradecer, y que de verdad que está muy muy bien. Que el año pasado pasó entre puntillas entre nosotros, claro, la cantidad de pelotazos que salieron, obviamente, pero que está bien resaltarlo para que la gente que no lo conoce o que se le escapó en su momento, pues se animen a probarlo. Eso puedo estar por decir, Ricky, porque comentas de historia. A ver, es que yo cuando me enfrento con ese tipo de formas de contar historia, hago lo mismo que has dicho, ¿no? Un poco que den por culo todos los textos, no voy a leer una mierda y voy a seguir. Pero si la jugabilidad está guapa, que acompañe. Mi miedo con la jugabilidad, y esto es una pregunta, no sé si lo puedes describir con comparada, porque entiendo que también es un poco una sensación jugable, pero a mí me daba, en mi miedo que me da es que sea un poco tipo Human Fall Flat, de que con una tecla se mueve una, se trata como de enganchar y con la otra, y que quede un poco flácido. ¿Pasa eso o es más? Se siente un poco más dinámica, un poco más precisa la jugabilidad. No, tiene nada que ver. Yo he jugado al Human Fall Flat ese y te digo yo que estás hablando del infierno contra el cielo. Vale. La verdad que tenías estamina, que es un cancho que te vas poniendo para que digamos que esos trozos, en el caso de que te puedas caer, vayas hasta ese punto. Y cada brazo es un gatillo, si no recuerdo mal. Porque los jugué hace un montón de tiempo, yo creo que era así, vaya, no por otra cosa. Y sí te digo que no tiene nada que ver, o sea, el Human Fall Flat, ese cada nivel, me acuerdo yo que era un horror, yo me jugué un par de ellos, y ese juego era terrorífico a nivel jugable. Yo no sé la gente cómo se flipaba con él, o le cogieron cariño o algo, pero para mí parecía horrible. Y este no tiene nada que ver, es muy fluida la jugabilidad, es muy, muy dinámica, es muy... Enseguida estás jugando y ya le coges el rollo, Me acuerdo, bueno, hay un personaje que le coge mucho cariño también a lo largo de la aventura. La ambientación que tiene, tío, el sonido. O sea, está muy guapo todo el empaque que tiene el juego, más la jugabilidad. Es lo que te hace seguir para adelante, no la historia. Pues, luego, repito, la historia una vez pues te pasa el juego, no sabes lo que ha pasado, que es lo que me pasó a mí. Te vas a YouTube, te ves un vídeo y dices, ah, vale, que me han querido decir esto. Vale, guay, no está mal. Pero la podían haber desarrollado de otra manera, con cinemáticas o lo que fuera, para que te enterase lo que está pasando en vez de textos y textos y textos. Que yo he venido a escalar, señores, no he venido a leer. Entonces esa es la historia en ese caso. Yo tengo otra duda. Primero, estoy completamente de acuerdo con el Human Fall Flat. A mí me pareció horrible el control. No fui capaz de, tras un par de niveles, de seguir conseguir que se moviera el muñeco como yo quería. A nivel jugable, vale, tienes lo de los brazos, pero luego, quiero decir, ¿qué más tienes que hacer durante la escalada? Entiendo que no es en línea recta para arriba. Muchas veces la escalada implica una parte estratégica de saber qué saliente es donde apoyarte, qué ruta tomar. Hay objetivos secundarios, hay coleccionables, es solamente ir para arriba. O sea, más te ofrece el juego. O sea, ¿qué te ofrece el juego cuando te pones a escalar? Hombre, tienes obviamente los coleccionables para el que lo quiera buscar. Y obviamente cuando tú te enfrentas a una pared tienes que saber cuál es la ruta que tienes que seguir. Entonces pues tienes que ir mirando, va evolucionando también el mapeado con ciertas cosas que van pasando y demás, pues se van abriendo series de rutas, una serie de flores que van apareciendo que según el tipo pues sabes cómo van a reaccionar a tu paso. Entonces te tienes que ir mirando y decir, oye, yo estoy aquí, tengo que llegar hasta allá arriba, vale. Esto es un camino, esta ruta, puedo tirar por aquí, puedo tirar por allá. Hay unos animalitos que te tienes que también que enganchar, que son como opciones móviles a la hora de tu moverte. Entonces claro, tienes que calcular también eso, decir, oye, pues ahora estoy yo aquí, pasan estos animales, me cuelgo con ellos, me suben hasta esta, vale, de aquí voy hacia otra. No es un cojo y tiro para arriba Assassin's Creed, olvídate. Ah, sí, la comparativa hasta sin crío, te digo yo que no tiene nada que ver, es mucho más gratificante, tiene esa parte un poco estratégica, más profunda. Tiene un juego que tiene su chicha de llegar a ese punto de control para poder recuperar la cambia del personaje, para luego seguir subiendo, para llegar a otro punto de control y demás, que muchas veces a lo mejor no terminas de llegar. El ver a saltos que dices tú, hostia, pues como me pongo, vale, aquí engancho, vale, tiro para acá. Tiene su historia, o sea, no es un juego tira para arriba simplemente. O sea, tiene una profundidad, no es una mega profundidad, pero sí tiene su chicha el juego, no es un juego muy simple en ese aspecto. Genial, gracias. Pues nada, remata, si Alexis no tiene más preguntas, remata siendo por cuánto lo recomiendas. Hombre, la impresión que de venta que tiene ahora, si estará por 40 o 50 pavos, yo creo que si lo quieres tener en tu biblioteca por 15 o 20 euros, me parece un precio más razonable, más bien 15 que tirando a 20, bajo mi punto de vista, por su duración, 4 horitas o así, pues a lo mejor pagar más de 20 pavos te puede doler rascar un bolsillo, cosa que yo pagué casi 20 pavos por el... ahora mismo, ¿y cómo se llama este juego, tío, que le te voy a decir? El Nobody Wants to Die, y me pareció la puta polla, y vale 25 y pagaría 25 tranquilamente, lo pasé a conseguir por 20 y es la hostia de juego, que ya lo analizaré más adelante. Pero bueno, que por ese precio está muy bien, lo tienes en el Game Pass todavía, si no me equivoco, que es una opción muy válida para probarlo y jugarlo y ver lo que te ofrece el título. Yo creo que es eso, si hay títulos que en mi caso agradezco después de grandes obras o grandes juegos largos y demás, y me apetece un juego cortito, fresco, directo, que me ofrezca algo que no he jugado anteriormente, pues Husan tiene todas estas características para en ese momento de tu vida que quieras jugar algo tranquilito, con una buena ambientación, con buenos gráficos, con muy buen sonido, muy buen empaque, todo en general, pues ahí lo tienes como alternativa. Pues apuntado, la verdad es que me ha llamado la atención. Pues nada, esto es un express, así que no paramos. Y seguimos con otro juego. ¿Y cuál es el que toca ahora? Trepang 2. Así que en esta ocasión sí que lo vamos a analizar entre dos, Alexis. Yes. Adelante. Empiezo. Deja que acabe de comer y. Vale, que empiece Alexis, que ya has hablado, vale, tú ya has hablado, vale, chacho. Vale. No, que tengo una frase. Tengo una frase de pregunta para hacerte, Rudy. A ver, sorpréndeme. Ponme en compromiso, lo que Es que me quieras. cogiste comiéndome el codo del bocadillo, tío. Joder. Vale. Arranco, ¿no? Sabía que le ibas a dar paso a Alexis con el otro juego, a mí. Así dando yo la chapa, pero bueno. Pues da la chapa, oye, A como ver. quieras. Solo Do, yo sí do, tengo do, una va, va, pregunta. va. Ya estoy, ya Do, estoy. doy una introducción súper negativa y tú me explicas por qué no es tan No, no, mala. no, no, mira. Vale. Yo voy a Pero hacerte antes, la antes de pregunta y todo, luego. pero antes de todo, ¿de qué Y era el luego ya sigue bocadillo? tú, Alexis. Mira, te voy a hacer la pregunta, Roger. Venga, va. Vamos a centrarnos. Pero antes dime de qué es el bocadillo. Dejamos cerrando con oliva, con aceite de oliva. Sí, señor, vale, sigue. Va, ¿tú te acuerdas, Ruedi, de los juegos de primera persona, los shooters, en los que siempre disparabas de cadera? ¿Eh? Hace mucho tiempo, ¿verdad? Joder. Pues bienvenido, amigo mío, a Trepan 2, o lo que viene siendo el sucesor espiritual de ese querido FEARS, Fuerzas Especiales de Asalto y Reconocimiento, y que el señor Alexis y un servidor vamos a analizar. No me lo has vendido muy bien. Dale, Alexis. Dale, Alexis, dale bien ese whisky Vale. para empezar. A ver. Trepan 2 es un juego que es tan espectacular gráficamente y sonoramente en el primer momento que con jugar la demo, a los pocos minutos dije, esto hay que comprarlo. Fui corriendo a comprarlo. Lo compré y así como lo compré, prácticamente lo tuve que empaquetar y metérmelo bien derecho por el culo porque el juego. No es bueno, digamos, es un shooter en primera persona de un corte más bien clásico, digamos, no tiene un componente de raro, ni de poderes, ni de cosas raras, digamos, somos una especie de fuerza especial que entra para cumplir una misión, típica misión de que o entras en una casa, tú eres muy bueno y revientas a todo el ejército que la defiende. Se ve del carajo porque te entra, es un juego que te entra por los ojos y que solamente brilla por todos sus aspectos, pero que está mal diseñado. Los niveles no son entretenidos de jugar. Hay momentos en los que de repente ponen hordas. No se entiende muy bien qué es lo que quieren hacer. Hay momentos de menú o de hub. Que, ok, ¿y a dónde voy? Me pareció una gran decepción en todo lo que no se relacione con el aspecto técnico brillante que tiene el juego. Hombre, si Alexis hace de poli malo, pues yo voy a hacer de poli bueno. Claro, es la idea, es la idea. Vale, yo cuando afronté este Trepan 2, me fue recomendado por Adriano. Y un juego pues, que no conocía y que al final pues traía ese FEAR, que a mí me gustó mucho, la primera entrega me gustó mucho, la segunda entrega también, la tercera no la tengo en buen recuerdo, ¿vale? Pero un poco mama de esa historia del tema para coño, se me fue la palabra, tío. Paranormal. Paranormal. Paranormal. Con miedo, la verdad que hay poco miedo, salvo un nivel que está muy guapo también, las cosas hay que decirlo. Es el que dices tú, hostia, aquí se lo han currado, dándole la vuelta a los escenarios, mandándote a otros rollos y no sabes muy bien por dónde va a salir cada historia de ese capítulo. La verdad que formas parte de una organización que va en contra de otra organización, por decirlo así, creo que básicamente esa era la trama principal. Y hombre, la trama está guay y demás, pero donde voy yo es incidir en la jugabilidad. ¿Cómo se jugaba en su momento a FEAR? Pues todos recordamos que había un efecto bala, en el cual pues se ralentizaba el tiempo, te ayudaba a matar a los enemigos, tenías otro poder más que no me acuerdo cuál era, si era el de hacer un dash o algo así, no me acuerdo. Básicamente manejabas esas dos poderes, sobre todo el de parar el tiempo. Era la clave y eso a mí pues ya me entraba un poco con la atmósfera y demás. Es verdad que en cuanto a miedo se me queda un paso atrás con respecto a FEAR, ¿vale? Que es la parte que yo sentí que podría estar más aprovechada y no tiraron por ahí. Y sí que es verdad que para mí un punto negativo el que tenía el juego es que de repente tenía una dificultad a veces desmesurada. Yo lo jugué normal Y de repente había unos picos que decías tú, niño, te acabas de ir y estoy jugando normal. O sea, si ya lo pongo en difícil, eso tiene que ser la polla. Y el malo final, si es que es verdad que me acabó amargando, por las dos partes finales, de los dos enemigos finales, por decirlo así, que digo yo, esto no me lo paso en la vida. O sea, no sé cómo coño conseguir pasármelo. No sé si el juego me dijo, eres tan tonto que lo has inventado 20 veces y te voy a bajar en la dificultad. Porque de repente me lo pasé súper fácil, digo, aquí ha pasado algo. No sé qué coño me hizo el juego. Y con el malo final lo mismo, que llega un momento que digo, estoy cansado de hacer la esquiva esta, de intentar matarlo y demás, y lo conseguí matar, no me preguntes ni cómo ni por qué, y es verdad que acabé hastiado. Si es verdad que las sensaciones que he tenido durante el juego han sido más positivas que negativas, a pesar de estar hastiado al final por eso pico de dificultad absurdo que se han metido, y que es un juego que podía estar mucho más aprovechado de lo que es. Entonces, claro, ante esto, la mierda que dice Alexis, ¿qué le parece que es? Que me parece totalmente legítimo. Un juego que tiene misiones principales, que puedes decir secundarias, tampoco me pareció la mejor opción a la hora de desarrollar el juego. Yo quiero jugar un juego que sea de historia de A hasta B, en este aspecto, como me parecía que eran los FIAR. Oye, llégame desde donde quieres partir hasta donde quieres llegar. Y no me pongas un mapa en el cual tengo misiones secundarias para conseguir mejoras de equipo, no sé qué historia, que no me interesan jugarlas. A mí personalmente suelo ir un poco más a tirocho con los títulos, y en este caso pues, así fue. Y que es verdad que a lo mejor pues la trama, la parte final se me desinfla un poco. Es un juego que me parece bastante correcto, que está muy bien, que si eres amante de FIAR lo vas a disfrutar. A nivel técnico, como dijo Alexis, está muy bien. Pero que podría haber dado más de sí. No sé si habrá un 3-Plan 4, porque el primero yo no lo conozco. No creo que pasen al tercero. Y que potencien otras áreas más de miedo y demás. Y que le saquen suco a eso, que ajusten más la dificultad. Y yo creo que sacarán un título muchísimo mejor que el que sacaron ahora. Pero yo lo recomendaría si has sido fan de la saga FIAR, te gustan los shooters y quieres volver a esa época en la que el tiempo bala era tu aliado y que disparabas siempre de cadera. Y aprovechando que Ricky ha dicho un par de cosas malas del juego, y para mantener este nivel voy a recalcar el tema de la atmósfera. La atmósfera, la verdad que en el juego en todo momento te crees en el escenario en el que estás. No se siente plasticoso, digamos, el lugar. De hecho, tiene algún efecto, si bien no hay destrucción real del escenario, hay muchos efectos visuales y sonoros que te hacen entender que estás en una escena de acción. Y coincido en la parte de que tiene potencial. Si esta gente... Otra cosa que no mencioné como un sustante es la dificultad. No la dificultad en sí el juego, porque si el juego es difícil, bueno, es difícil, sino que tiene picos ridículos en niveles que de repente está muy bien, va sobrado y te sale una horda de unos tipos que hay que meterle 4.000 millones de disparos o granadas, y no hay granadas en el escenario, y que está roto. Pero si esta gente pudiese tener un equipo de QA, que creo que es lo que más le faltó al juego y es lo que más me ha decepcionado el juego, lo han jugado personas antes de darle luz verde. Si tuviese un mejor equipo de QA, creo que podrían sacar una entrega súper potente, ¿no? Una preguntita que os quería hacer yo. Para mí, en los shooters hay un par de cosas que son importantes. Ahora estaba viendo algunos vídeos. Parece que la sensación, o sea, el gameplay, la parte de disparo, la sensación de las armas, la veo bastante bien conseguida. Pero luego hay un par de factores críticos muchas veces que son para mí lo que marca la diferencia, como vas a estar todo el tiempo pegando tiros, que son, uno, inteligencia artificial, dos, diseño de niveles. ¿Cómo está en este aspecto el juego? Yo pondría la inteligencia artificial normal. El diseño de niveles a mí no me gustó. A mí particularmente no me gustó la forma en la que pasan de los espacios cerrados a espacios abiertos. No te dan suficientes herramientas para lidiar con ese cambio de escenario. Entonces a mí el diseño de niveles no me gustó para nada. Fue uno de los puntos que menos me gustó. Y la inteligencia artificial normalita. Tampoco necesita mucho en algunos puntos porque te tiran 7.000 soldados. Entonces... prima más tratar de subir al balas que otra cosa. Pero no sé Mira, qué opina Ricky. mejor que la de Modern Warfare 3, Rudy, te lo digo ya, así que estate tranquilo, que si la de Modern Warfare 3 te parece buena, esta es la polla, Yo ¿vale? no he dicho que me parece buena en ningún momento. Ya veremos cuando acabe el juego, ya verás. De hecho, que es un Así tiro que al os lo plato, como dejo. todos los Call of Duties. Y el tema de los diseños de niveles, pues yo lo vi normal, sin más. O sea, no es que fueran mega brillantes ni parecían una patata. Sí que es verdad que ahora recordando, y no sé si te pasaba a ti, Alexis, que creo que fue en este juego en el que yo tuve que desactivar la vibración del juego, tío. Porque era tan fuerte los taponazos Puede que ser, te sí. daba el juego cada vez que disparabas y demás y tal, que se me hacía injugable. Digo, no puedo jugar a este juego con vibración. Incluso la bajé casi a un punto a dos. Digo, es imposible. O sea, es inviable. Ya tuve que dejar a hacerlo directamente y decir, deshabilito esto, si no, las manos me van a salir volando. Es muy probable, es muy probable, porque es un juego que se esfuerza mucho en conseguir ciertos efectos, por ejemplo. Digamos, se esfuerza mucho en hacerte sentir que estás disparando y que esa escena de acción importa y demás. Y como lo hemos dicho los dos, digamos, gráficamente y en el aspecto sonoro lo demuestras sobrado, pero trate de meter estos pequeños efectos, como lo que te decía yo, de que el escenario no se rompe, pero da la sensación de que algo está pasando en el escenario y que, bueno, y que eso sin estar bien gestionado, un poco marea más de lo que de lo que aporta. O sea, es sensación de que la escena se rompe, no que se rompa a nivel efectivo. No, no se rompe el nivel. Pues nada, chicos, ya está. Duración, precio, por lo que lo recomendáis, a quién se lo recomendáis y seguiremos con el Express. Duración, si vas al tiro hecho te dura creo que unas 7 horitas, entre 6 y 8 horas. Si vas por la secundaria se te va a 12. Y DLC, que son hordas, que yo la verdad que no las recomendaría, a pesar de no haberlas jugado, no creo que sea un gran añadido. El precio quiero recordar que estaba por 30 euretes, si no recuerdo mal, 25-30 euros. ¿Y a quién se lo recomiendo? Pues a todo aquel fan que era fan de FEAR y quiere tener una sensación similar a día de hoy, sabiendo un poco pues esas desventajas que tiene el título, que no es similar a FEAR, a pesar de que se parece a FEAR y que no llega a la calidad de este último. Y yo creo que a lo mejor buena comprita, si te ha llamado la atención, eres nostálgico por unos 10 euretes, yo creo que está bien probarlo. Que no te cuadra lo que sea como Alexis, oye, pues mala suerte, habrás pagado seguramente por los juegos más caros y más dinero pues, que por este título. Sí, yo no estoy muy, muy alejado de esa recomendación, ¿eh? Simplemente para alguien que es fanático de los single players shooter, que tenga realmente una potencia gráfica y técnica acorde a los tiempos que corren, no tiene muchas opciones tampoco. Entonces, pagar 10, 15 euritos no me parece bien. Digo, no me parece mal. Ahora, si no es lo tuyo y quieres probar y demás, igual yo no lo haría. Perfecto, pues muchas gracias chicos. Pues nada, no paramos. Siguiente, 20 Small Masers. 20 Small Maces, perdón. Chuno, no lo escuches, Chuno, salta esto. Por favor, Ricky. Yo no lo he jugado, tío. Yo, mira, es un Me juego estáis para haciendo un PC puto lío. que por Joder, 15 a euros ver. está muy bien y es de unas piezas de ajedrez, ¿vale? Que van en contra de las damas y se las acaban comiendo. Ricky, perdón, es la costumbre, la costumbre. Si es un juego para analizar, la costumbre que es, te miro a ti, ya está. Disculpe. Alexis, te elijo a ti. Vale, voy a tratar de hacerlo. Ah, ya no tengo el cronómetro como antes. Bueno, voy a tratar de hacerlo rápido, de todos modos, porque es algo súper sorpresivo, en el sentido de que lo vi hoy de puta casualidad en eso que entro a la tienda de Steam, que no estoy entrando a la tienda de Steam, porque saben que el propósito de este año es no comprar ningún juego que no esté seguro que vaya a jugar y a pasarme en el momento que lo compre. Entonces, no estoy comprando nada y lo estoy manteniendo. Compré Copiando alguna la cosita, pero ¿Me me lo he estás pasado. copiando la estrategia? Qué poco original. Estoy teniendo un año ready. Estoy teniendo un año ready. ¿Y cómo lo Solo que llevas? igual tengo un backlog de 600 juegos, así que igual, tampoco lo sufro tanto. Pero bueno, de repente lo vi, un free to play de resolver mazes, de resolver, digamos, los acertijos no es laberinto, ¿verdad? Cuando sea es una forma con laberinto. Sí, laberinto, sí. Un laberinto de toda la vida, ¿no? Y que Digo digo, laberinto que está dibujado, que tienes que hacerlo exacto, en el exacto, exacto restaurante para el que que el tienen niño el se que tienen en entretenga. el este que se llevan las señoras de vacaciones. Y bueno, digo, me pareció muy llamativo porque estaba estéticamente muy cuidado. Era un free to play, yo no pierdo nada, pruebo y veo extremadamente positiva las reseñas. Y es un juego de eso, de laberinto, pero con un pequeño girito. El pequeño girito es que los laberintos los diseñó todos George Harrison en la India, para que no es buena idea. Es una pasada de ácido lisérgico en la que de repente todas las reglas del laberinto se cambian. Hay laberintos que se completan encontrando otras cosas de otros laberintos. Hay laberintos que están fuera del escenario del laberinto. Hay laberinto a lo Baba Yu, en lo que tú eres el laberinto. Hay, el juego no miente, son 20 laberintos, pero uno más loco que otros. ¿Cuál? El orden, lo que sea, se la suda, porque lo que tienes es una pantalla con todos los laberintos como si fuesen distintas hojas que has recortado de una revista, y escoges cualquier hoja, te la pones y te pones a intentar resolverlo. Obviamente hay laberintos que no los vas a poder completar si no tienes pistas que hayas encontrado en otros laberintos que hayas resuelto. Entonces, si bien el orden no sigue un orden lineal, hay algunas partes que necesitas haber completado ciertas cosas para poder hacerlo. Y como digo, el juego es... Perdón, Alexis, ¿es intuitivo o hasta qué punto es intuitivo el saber qué me falta o dónde está lo que me falta o está bien llevado? Es intuitivo hasta el punto en el que la duración total del juego para mí fue 59 minutos. Está el total de tiempo que estuve jugando el juego para los 20 laberintos. Que llegué a un laberinto y dije, esto lo va a pasar su puta madre, no se entiende, no tiene sentido, me trabé, estuve 10-15 minutos tratando de resolverlo, dije, esto se va, me puse a hacer los otros laberintos y cuando volví dije, ah, a lo mejor está dibujando tal cosa, era eso y lo pasé. En ningún momento tuve necesidad de una guía y demás. Muchas veces al enfrentarte al laberinto sientes que te falta un elemento o sientes que esto es mucho más difícil porque la mecánica parece súper complicada, pero al final creo que el juego está conscientemente hecho de modo tal que el juego sabe que si te quisiese cagar la vida, te la cagan. Porque las mecánicas que te presentan como... ¿cómo se llama este? The Witness. The Witness, que vas pasando de las primeras... Los primeros... forma de resolver un laberinto y lo van complejizando, pero sabes que si te toca ahora uno del final al principio, en el que no sabes todavía y no has practicado la mecánica, te cagarías, digamos, y en este sentido sientes lo mismo, digamos, cuando ves un laberinto nuevo, no sabes y piensas que es mucho más complejo de lo que en realidad termina siendo. Todos los laberintos se pueden resolver muy, muy, muy fácilmente sin necesidad de ayuda externa. Ya digo, son 20 laberintos y es una hora de juego. O sea, no, y yo no soy ninguna persona muy ingeniosa ni una persona que tenga mucha mucha capacidad para resolver cosas, la verdad. Y sin embargo, ha sido una sorpresa, sobre todo por eso, por la sensación constante que me da de decir, no voy a poder con esto, porque con estas mecánicas se pueden hacer locuras. Pero en un par de vueltas que le des, está muy bien armado. Están muy finos los puzzles y está muy en lo que hace un buen juego de puzzles, ¿no? Muy en darte las premisas que necesitas y que sea algo que puedas resolver sin necesidad de echarte horas y horas pensando. Simplemente con la misma mecánica de mover la flechita, entendiendo cuáles son las reglas de cada nivel. Pues no sé a ti, Ricky, pero a mí me llama muchísimo la atención. ¿Esto en qué plataformas está, Alexis? Creo que si solo está para PC o está en otro lado. Creo que está solo en PC, con que tengas Pentium 4 y cualquier cosa, corre, digamos, porque funciona en cualquier PC que hoy por hoy se pueda conectar a internet. O sea, eso no es una limitación. Mayormente se tiene que manejar con el teclado, con cada flechita para mover la bolita por distintas partes, y en algún nivel necesita alguna interacción con el ratón porque hay que tocar diferentes elementos en pantalla. Pero para consola casi seguro que no está, porque sería difícil de implementar. Está en PC, gratis, digamos, porque es un free to play, y no tiene ningún elemento free to play. No te pide comprar monedas, comprar vidas, ver un anuncio, ni ninguna de esas cosas que luego hablaré en un par de programas al respecto. Bueno, dicho esto, simplemente vamos a despedirnos, señores, para darle un poquito más de frescura, que no solo sean expreses, despidiéndonos, comentando a qué estáis jugando y qué puede esperar la gente que comentéis en los próximos programas. Becky. Bueno, pues de mí pueden esperar cualquier cosa, como tengo una lista pendiente todavía de nuevos 10 juegos, pues... Pero desvélala, es el momento de desvelarla, a ver. Vale, espérate, voy un momentito, que la... justamente la edité en el grupo. Mira, pues tengo pendiente de analizar el White Shadow, el Dead Island 2, el Volume, el Sea of Solitude, Baldur's Gate 3, el Age of Spire, el DLC de Alan Wake 2, el Still Way the Deep, el DLC de Elden Ring, el Modern Warfare 3 y el Nobody Wants to Die. Y en breve, si todo va bien, y la semana que viene seguramente los añada a la lista, tendré que poner el Neon White. Me está pareciendo un juego muy muy guapo, tipo Ghost Runner, por decirlo así, solo que con niveles muy muy cortitos y demás. Está en el Game Pass por si queréis darle un tiento. Está genial. ¿Se llama? No te lo voy a volver a repetir, tienes que escucharte el programa y volver a, o cuando lo mandes, lo vas a Ricky, lo haré porque lo voy a editar, así que el Neon White se llama. Y gato cosa y más. Neon White. Un para los amigos. Ahora vale, sí, y ahora, por otro ahora lado, sí, me estaba jugando en Play 5, que lo había comprado en su momento, no lo había jugado, que es el Assassin's Creed Mirage, que tiene una de las peores persecuciones de la historia de los videojuegos. Es terrible, en el primer capítulo, o sea, cosa más ruin no he visto yo en mucho tiempo. Y que encima me está costando un poquito avanzar y decir, venga, va, vamos a darle. Lo voy a seguir por el cariño que le tengo a la saga. Pero es que sí, es verdad que hay cosas que se me parecen tediosas y que Ubisoft debería cambiarlas. Bueno, ya cuando lo termine y me apoyaré en más conclusiones, pero sí es verdad que estas dos primeras horas he dicho, buf, vaya what the fuck, ¿qué coño es esto? Perfecto, ya es que Ricky Schneider está armado hasta los dientes y nos va a dar contenido hasta final de temporada. Alexis, tú no haces una lista tan larga porque los vas pasando al momento y analizando al momento, pero a ver, ¿con qué estás? ¿Qué pueden esperar que traigas? Claro, que no pueden esperar de momento el Sea of Stars. No lo he tocado en todas las vacaciones, así que ahí está. Pero en algún momento lo voy a terminar. Lo tengo instalado. Yo también tengo la intención de empezarlo en algún momento. Ahí lo dejo. Voy a volver. Volveré. Sea of Stars, obviamente está parado ahí, jugando a lo de siempre. Me pasó algo malo en las vacaciones, que fue que se lo contaba a Muñi la semana pasada, o hace dos semanas. Me fui con la Steam Deck cargada de juegos, se me ocurrió jugar a Astroneer, así que jugué todas las vacaciones a Astroneer, básicamente. No toqué ninguno de todos los juegos que llevaba. Y juegos que estoy jugando actualmente, que pretendo pasarme, uno no estoy muy seguro, que es el primer Far Cry. ¿Por qué? Porque se está haciendo sumamente pesado y me fijé en cuántos capítulos son y estoy poco más de la mitad del juego y yo ya pensé que estaba por el final, entonces me dio muchísima bajona. Pero bueno, ese no lo descarto. Y estoy con Flock, que lo empecé hoy de hecho, y estoy con un jueguito de móviles que ya voy a hablar seguramente la semana que viene, porque da para analizar cosas de cómo es un mercado que no entiendo, es un mundo en el que ya no pertenezco, y que si eso es el futuro del gaming, me dedicaré a lo origami, no sé, porque no me resulta realmente increíble. Estoy muy fuera de la onda, muy, muy fuera de la onda, siendo yo alguien que he defendido muchas veces los juegos móviles, pero lo que realmente es un juego de móvil es lo que estoy jugando ahora. Y hay que echarle huevos, ¿eh? Pues nada, échale un par. Pues nada, muchas gracias, Alexis. Me despido yo comentando pues cositas. Como Ricky ha dicho, estoy con el Modern Warfare 3 también. Lo estoy probando la campaña, así que pues a lo mejor. Análisis. Estoy con otra cosa también que Ricky Schneider no ha comentado, que también yo creo que ya no tardaremos en traer, que es una maravilla. Hablando de FPS, es un tal Redfall. A lo mejor os sonará, salió con algo de polémica, pero sí, nos lo vamos a pasar. ¿Verdad que sí, Ricky? Juegazo, de lo mejor que he probado en mucho tiempo. Exacto. Ahora ya con 60 FPS. Vamos. Y nada, también estoy con el Humanity, que creo que también cuando Ricky lo vaya a analizar, pues también le podré apoyar. No sé si me lo habré pasado, pero también estoy. Sí, sobre todo porque lo analizamos Alex y yo hace un mes y medio, pero estás al día, Rudy, estás al Ah, día de perfecto, pues de todo. puta madre. Pues nada, pues estoy con el Humanity, ni me he enterado del análisis. Es lo que tiene haber estado fuera. ¿Qué más estoy? Ah, sí, bueno, y el Pokémon, por supuesto, que yo no sé cuántas horas llevo, me pillé la expansión, así que tardaré en traeroslo. Y nada, si Ricky se anima y tenemos tiempo, pues nos bajamos un juego que no sé si aún tendrá instalado, un tal Far Cry, que Alexis lo ha comentado. Pero aún no nos hemos puesto porque había que primero pasarse el tutorial y ya eso nos frenó para jugar. Pero bueno, a lo mejor algún día llega. Así que nada, eso es todo lo que hemos traído por hoy. Hemos dejado una noticia muy interesante que traeremos para más adelante, que va a traer mucha mucha nicha a canalizar, que la tenemos ahí por si acaso, pero bueno, para la semana que viene, que esto tenía que ser un express rapidito. Que nada, nos despedimos mandando un fuerte abrazo a nuestros compañeros que no han podido estar, a Alex, sobre todo especialmente a Moniki, que pues hoy se le ha complicado un poco la cosilla, pero bueno, como siempre ha sido Charlie Atsuno, y a todos los oyentes que nos escucháis normalmente y no hemos tenido en el chat, pero bueno, todos los que estáis allí, pues muchas gracias y hasta la semana. Amigos, igual, chao, chao.